Estamos en comunicación con Gabriela Quinteros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte, Gabriela. Sabemos que continúan en marcha o movilizados vecinas y vecinas de la zona del Loteo. Del Loteo, ¿no? Loteo Silva. Del Loteo Silva. Sí. Del Loteo Silva, poniendo en marcha este programa Mi Barrio, Mi Casa, y anduvieron conectándose con autoridades provinciales. Creo que fueron recibidos por el secretario de Gobierno en estos últimos días. Así que queríamos saber cómo le fueron las gestiones con las autoridades, pero especialmente que recuerdes, a quienes por ahí se olvidaron, qué está pasando con ese programa, y a los que nunca escucharon, que les cuentes que hay gente con ganas de hacer cosas en los barrios de nuestra ciudad de Viedma. Gabriela, contanos. Sí, mira, esto surge, Mi Barrio, Mi Casa, surge con respecto a vecinos movilizados a raíz de una tragedia que nosotros padecimos el año pasado, a principio de año, donde un niño muere bajo la rueda de un camión, Sharon Ramírez. Nosotros, si bien junto a otro compañero que habíamos militado ya por otras ocasiones, veíamos la desidia de nuestro barrio, la falta de estructuras que hay en nuestro barrio aún hoy. Y a raíz de esta tragedia nos movilizó aún más a compartir charlas con vecinos, a despertarnos entre todos y decir, bueno, si no nos movilizamos, si no nos agrupamos, si no reclamamos, las cosas van a seguir funcionando de igual manera, o sea, nada. Entonces nos juntamos unos de padres, decidimos ese día cortar la calle, la ruta, en reclamo de justicia primero y después de que las autoridades que nos gobiernan presten atención a nuestro barrio, ya sea poniendo una plaza porque nuestros hijos jugaban en la calle. Literalmente juegan en la calle. Ellos, día a día, el único lugar que tenían era la calle para jugar. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos juntamos, hicimos un petitorio al intendente donde reclamábamos la plaza primero para que jueguen los chicos, también una salita de primeros auxilios que no tenemos. No tenemos jardín, no tenemos un Zoom para que ellos se recreen, los jóvenes y niños. También le reclamamos especial atención en un punto, en el punto 6, eran 6 puntos que le reclamábamos al intendente, donde ya en ese punto advertíamos sobre la situación de pibes y pibas en conflicto con la ley en esta vulnerabilidad, que era necesario que estas autoridades tomen cartas en el asunto, incluyendo a estos chicos en tareas de arraigo a su barrio. Le explicábamos, le decíamos en ese punto, incluso le tirábamos la idea de que estos pibes puedan limpiar su barrio, tener el cuidado de la mantención, la limpieza, la forestación, y que a raíz de eso puedan percibir algún tipo de beca para defenderse en la vida. No era gran cosa tampoco lo que le pedíamos. Sin embargo, solamente un punto de todo el intendente, que también le agradecimos, ¿por qué no? Le agradecimos que haya contestado el tema de la plaza. Se hizo, después de 8 o 9 meses, una precaria plaza, pero una plaza al fin, donde los pibes, los chicos se puedan recrear. Nosotros, de todas maneras, seguimos reclamando al Estado. Deberíamos, en esta situación, en este punto en especial, de estos chicos en vulnerabilidad, mucho conflicto en el barrio, mucha violencia, donde la policía, lejos de cuidar a la gente trabajadora, ¿no?, que era afectada por esta problemática, venía a reprimir al barrio. Entonces veíamos que la policía no era la solución, sino también parte del problema. Nosotros queríamos que se haga un plan o un proyecto donde estos chicos se lo incluyan todo, porque son pibes y pibas que están descolarizados, son hermanos mayores de hermanitos menores, muy chiquitos, que incluso ellos mismos son menores, de familias humildes, muy humildes, y que necesitamos que alguien preste atención y proponga algún plan o algún proyecto sobre ellos, porque los veíamos ociosos, todo el día sin hacer nada, metiéndose en problemas. Retomamos el punto 6 que le habíamos presentado al intendente y le habíamos desarrollado con ideas, y lo tomamos como propio y nos pusimos a trabajar. A estos chicos le propusimos que ellos den su paso, si realmente querían cambiar de vida, si realmente querían un futuro mejor, que ellos den el primer paso demostrando un cambio de actitud y pidiendo así nosotros a las autoridades que nos gobiernan la ayuda de financiamiento para que esto se lleve a cabo. Así surgió el programa, el proyecto Mi Barrio, Mi Casa, porque tiene el significado, ¿no? Mi barrio es mi casa. Mi casa yo no robo, en mi casa yo no rompo, en mi casa yo respeto. Y eso era lo que nosotros queríamos que estos chicos entiendan, que sus vecinos son como su familia, que a su vecino hay que respetarlo. El proyecto estaba fundamentado, estaba desarrollado, estaba abocado a que estos chicos se reinserten a la sociedad, recuperen valores, porque ningún chico, nosotros partimos de la base siempre, de que ningún pibe nace chorro, ni hijo de puta, ni malo. Son valores que se van perdiendo en el contexto de una situación familiar y social. Entonces era necesario para nosotros recuperar esos valores. Era necesario y fundamental, ¿no? Porque eso hacía paz en el barrio. Estos chicos por 3 meses casi demostraron su actitud de cambiar, limpiando vereda de los vecinos, sacando yuyos, sacando mugre, plantando árboles, pintando paredes que ellos mismos en un tiempo habían pintado con malas palabras o cosas que ellos ponen, ¿no? Pintaban el fondo, le hacían un dibujito lindo a los vecinos que quisieran donar las paredes. Y así fuimos embelleciendo el barrio y pudimos tener por 3 meses un barrio tranquilo, con paz, sin delitos, sin violencia, donde puede ser fácilmente verificado por la prensa, porque este barrio siempre fue malas noticias, y en ese tiempo no tuvimos malas noticias. Incluso nos juntamos con autoridades de gobierno municipal y provincial, donde le decíamos, le pedíamos que ellos mismos en sus facultades verifiquen en tutelares, verifiquen en comisarías si estos chicos estaban entrando por algún delito, por alguna cosa, porque no estaban entrando en tutelares porque estaban haciendo contenidos con este programa. Aún así no nos dieron respuestas concretas ni alentadoras a nosotros. Nosotros como padre y vecino autoconvocado, después de cada jornada le dábamos un desayuno a la mañana, porque era un día a la mañana y otro día a la tarde. Le dábamos un desayuno con lo que nosotros podíamos sacar de nuestras casas, y algún buen vecino, buen alma que se apegaba de este proyecto y nos ayudaba, asimismo la Asociación de Arremangados también, que nos colaboraba con algo siempre. Pero claro, la buena voluntad y el esfuerzo no bastan cuando el Estado está ausente. Por lo que este proyecto se fue desvaneciendo y se fue cayendo. Y así los chicos volvieron a la calle y volvió la inseguridad y volvió el conflicto al barrio. Por eso hablas en pasado. Yo estaba esperando, no quería interrumpirte porque ya es un relato que hemos acompañado, ¿no? De pasos, de logros, pero hablabas como algo que ya no está. Como que algo que se acabó. ¿Qué está pasando ahora, Gabriela? Sí, si bien nosotros, con toda la buena voluntad que tenemos y avizoramos esperanza, porque al pobre, como dice el dicho, lo último que se le pierde al pobre es la esperanza. Siempre estamos esperanzados en que algo va a ocurrir, ¿no? Que las cosas pueden cambiar. Nosotros seguimos trabajando, teniendo junto a Remangados un comedorcito dominical porque claro, el bolsillo no da para más, así que complementando lo que es la copa de leche que da la Iglesia Católica, que nosotros trabajamos en el comedor. Y más allá de eso, con vecinos autoconvocados siempre estamos dialogando y preocupándonos y diciendo, bueno, rezongando un poco, proponiendo buenas ideas. Pero fueron autoridades, fueron a ver autoridades el otro día. Sí, muchas veces nos hemos juntado con autoridades del municipio donde no hemos sacado nada en concreto. ¿Y provinciales? Con una autoridad provincial nos juntamos también el año pasado, donde estuvimos alrededor de una hora y media reunido con Mario Sánchez, de Desarrollo Social, y a pesar de que este hombre fue muy atento con nosotros y nos escuchó y se comprometió a charlar, a tener una reunión con autoridades municipales para después reunirse nuevamente con nosotros con respuesta concreta, nunca más nos llamó, nunca más nos atendió, creo que ahora no está más incluso en el área. Y por lo que nosotros veníamos con esas contestaciones que ellos nos daban y se la volcábamos a los chicos. Y estos pibes y pibas, esperanzados en esta respuesta que nunca llegaban, veíamos también cómo se iban decepcionando. Y cómo a pesar de su propio esfuerzo y su propia voluntad, las autoridades le daban vuelta a la cara. Y eso, amiga, eso es violencia también. Que se le mienta a una persona también es violencia. Entonces, nosotros a pesar de que lo animamos y todo, y ellos al no tener una respuesta a lo que ellos pretendían, que era esta beca, tampoco tuvieron después ánimo de seguir, además de que algunos vecinos tampoco colaboraban con este proyecto, eran muy poquitos los vecinos, a pesar de que ellos le limpiaban las veredas y le plantaban arbolitos, era muy poca la colaboración. Y estos chicos se fueron desganando, se fueron decepcionando, por lo que volvieron a sus andadas, ¿no? Nosotros... de todas maneras, este año y a fin de año padecimos mucha violencia, donde muchos conocidos, algunos vecinos se vieron en situaciones muy riesgosas de muerte a través de la violencia. Y nosotros este año hicimos una marcha por Emilio Coyote, que el jovencito era familiar mío, fue apuñalado en la costanera cobardemente. Y hicimos una marcha y ahí nos juntamos con el secretario de gobierno, donde le planteamos el tema de la violencia y quién podía parar esta locura. Esta locura de apuñalar gente, de lastimar gente, a veces sin motivos, a veces con motivos muy pobres, muy vanos, muy bajos, porque ningún motivo puede ser para sacarle o querer arrebatar la vida a una persona. No, seguramente. ¿Y qué respuesta tuvieron? Entonces nosotros le decíamos, nos juntamos con un juez, con el juez Gandolfi, que nos atendió muy amable, nos juntamos con este secretario y le decíamos, ¿quién va a parar esta locura? Esta triste moda que se ha convertido en apuñalar gente. Y entonces le decíamos, ya le traía a la mente y le decíamos, nosotros trabajamos en un proyecto donde rescatamos a estos pibes que vienen trayendo esta vida de violencia, de conflicto, donde nosotros nos pusimos mano a la obra y a través de este proyecto pudimos rescatar a muchos de ellos con resultados concretos. Y nadie, las autoridades provinciales ni municipales, nos dieron una respuesta a esto que había sido algo concreto. Y este hombre le trajo al recuerdo esto y dice, sí, yo seguí este proyecto en redes sociales y en la noticia. Y me interesa trabajar con este y poder rescatarlo. Y ahí, bueno, se comprometió a tener una reunión con nosotros. Nosotros nos reunimos con este hombre, con Rodrigo Ricochea. Este hombre se mostró muy atento, a nosotros nos dio esperanza. Desde ya él nos entregó en mano reflectores para la placita, porque la placita no tiene luz. Disculpa, ¿con quién se reunieron? Con Rodrigo Ricochea. ¿De qué área es? Del área, mira, él está en gobierno, es el secretario de Matías Rulli, por lo que ajá, dice. Está bien. ¿No? Está. Este hombre nos dio unos reflectores para ponerlo, para que la ajá. municipalidad tome carta en el asunto, ajá. y bueno, se ponga los reflectores, porque la plaza en sí tendría que llevar reflectores, pero no los tiene. Está bien. Esto es lo último que consiguieron en esta reunión que tuvieron la semana pasada. En esta reunión que tuvimos, en la primera reunión que tuvimos, este hombre nos facilitó unos reflectores, se comprometió en otras cositas también para los chicos y chicas que están en el proyecto. Se comprometió entre sus facultades a levantar el proyecto, a podernos dar una mano. Nosotros no contábamos, ni siquiera nos daban los pinceles para pintar, ni siquiera cuando los chicos amontonaban la basura en algún lugar, ni siquiera venían a buscar la basura. Claro, era claro. increíble el ninguneo que nosotros claro. teníamos por parte de las autoridades. Nosotros hablábamos con los hombres de que tenían que juntar la basura y no venían a juntar la basura, por lo que la basura se desparramaba y los chicos veían que su trabajo era ninguneado y en vano, igual así lo hacían. No nos daban guantes, no nos daban para hacer los desayunos. Gabriela, te agradecemos toda esta información y un poco para ir cerrando te pregunto, ¿hay algún nodo, puede ser que haya vecinos que ahora están escuchando y que quieran solidarizarse o dar alguna mano para el desayuno o para, digamos, para las movidas que se están haciendo ahí en el barrio? ¿Hay alguna referencia, algún teléfono, algo que se pueda ofrecer para quien quiera o que vayan directamente a visitar el barrio? No, sí, la idea es que vengan a visitar el barrio, que ajá. se sumen, porque a esto la gente, es increíble cómo la gente, la persona, los vecinos, se rasgan las vestiduras hablando de seguridad ajá. o de inseguridad. Atrás de un teclado todos somos muy valientes y todos puteamos y todos rezongamos, pero a la hora de accionar somos muy pocos. Por lo que entonces muy poco realmente estamos comprometidos y dispuestos a cambiar la situación. Entonces yo les pido que colaboren, que se sumen, ya sean trabajando en su propio barrio, uh-huh. dando un paso de querer cambiar la situación, porque es muy fácil quejarse y hablar y putear, pero es muy difícil trabajar. Yo les aseguro que es difícil, pero que cuando uno tiene voluntad de cambiar la realidad, la pasión va mucho más allá. Gabriela. Entonces, le pedimos una reflexión ¿sí? primero y un desafío. Ahí está. ¿Quiénes estamos dispuestos a cambiar esto realmente? Te agradecemos muchísimo el camino realizado y esta invitación a seguir sumándose, vecinos que quieran, o acercarse directamente al loteo, a ofrecer mano de obra y algo más. O, como vos decís, una invitación a transformar cosas en muchos otros lugares cercanos que tenemos y que no tienen que ver por ahí con teclados o escritorios. Gabriela, muchísimas gracias y, como siempre, bueno, te esperamos, te escuchamos. Listo, gracias a ustedes que siempre estuvieron en todo momento. Desde un principio, ustedes nos han dado una mano tremenda en lo que es la difusión. Radio Encuentro siempre ha estado presente en todo momento, no solamente en estos temas, sino en otros temas que nos han tenido implicados, así que nosotros ya le agradecemos muchísimo. Los agradecidos nosotros, chau chau, hasta cualquier gracias. Momento. Gabriela Quintero, una de las vecinas del loteo Silva, tuvo un recorrido realizado con jóvenes del barrio, la preocupación por un programa que se va desinflando. Juntan fuerzas, algunos nuevos pasos que se van dando, se necesita colaboración.